Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. Radio Andalucía Información, Lorenzo Romero en la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. You baby, amada o amado por ti. Jinai, un grupo residente en Hawái dedicado a defender la música que aparece en los territorios mestizos entre el soul y el jazz. Un grupo que cuenta con el letrista y compositor Oliver Wendell y una intérprete llamada Gianni, que procede de Chicago, pero que se crió en Hawái, igual que su compañero en el grupo. Ambos se conocieron precisamente gracias a un amigo común, no tardaron en empezar a trabajar por los clubes de aquel archipiélago del Océano Pacífico, incluso en América continental de vez en cuando. Gianni K. Johnston también ha editado un par de discos que sepamos en solitario, probablemente hay alguno más. Soul Special de 1995 y Only You en 1997, los dos de los que tenemos constancia. Regreso a Europa desde América. Esta es la música de los 90. La música de 900, después, si hay tiempo suficiente, recuperaremos este disco. Son un grupo italiano, el de los hermanos Nicolosi, Pino Nicolosi, el pianista Rosana, que toca el bajo, Dora, que es la voz solista, la que estábamos escuchando, y Lino Nicolosi, que es otro de los músicos dedicados fundamentalmente a la guitarra en esta banda familiar. Álbum llamado igual que ellos, 900, y publicado exactamente en 2003. Matt Marshak es el próximo. El disco This Time Around en RAI, Radio Andalucía Información. Esto es el país de los sueños, con la mejor música del mundo. Tonight, noche maravillosa, esta noche será maravillosa. This Time Round, el título de esta colección de 2010, con Matt Mark Shack como protagonista en estos últimos instantes. Vamos a Filadelfia inmediatamente. Boys to Men, incluyendo en el álbum Love, una versión, abriendo el disco además, de un tema que fue éxito, entre otras muchas, en revisión de Bonnie Raitt hace años. I can't make you love me. No puedo hacer que me quieras. I can't make you love me. Turn down the bed. Turn down these voices. Can't Make You Love Me, éxito compuesto con Bonnie Raitt y con mucha más gente. Estamos recuperando a uno de los clásicos supergrupos de Filadelfia, del R&B, del Rhythm and Blues y el Soul, compuesto por Sean Stockman, Wynonna Morris, Michael McGarry, también Nathan Morris en esa banda, que ha vendido más de 60 millones de discos a través de los años. No sé si después llegaremos de nuevo al disco de Voice to Men, que estábamos recuperando este Love, canciones suaves, elegantes, seductoras. Vamos directamente a disfrutar de alguien que no nos visitaba hacía tiempo. Se trata de otro de sus maestros, del rey de los instrumentos, Right Here, Right Now, el título de esta colección, que interpreta David Benoit aquí en RAI, en Radio Andalucía Información, tiempo del País de los Sueños. Un músico excelente desde hace más de 40 años. David Benoit, uno de esos influyentes pianistas, un referente que ha contribuido a extender la influencia del smooth jazz, del piano concretamente, en cada esquina de ese estilo, del jazz contemporáneo, con una gran técnica, una lucida destreza y una singular imaginación desde hace muchísimos años. Es un gran tipo que nació en California, en Bakersfield, concretamente. Independientemente de su producción en solitario, abundante, lógicamente, en todos esos 40 años, más de 40 años, ha participado en otros discos excelentes. Por ejemplo, en el año 97, un dato para ilustrar, coincidiendo con la publicación de su American Landscape, que eventualmente hemos escuchado aquí, David fue uno de los músicos que participaron en la grabación del álbum homenaje a Jeff Porcaro, el mítico músico de Toto ya desaparecido hace años, una producción dirigida por David Garfield, que también contó con la participación de Michael McDonald, Joe Sample, Jake Graydon, Bill Champlin, Don Henley y Richard Marx. En total, 70 músicos de élite, naturalmente David, uno de ellos. Es un compilatorio, se llama Erotic Jazz Moments 2. Ella es Aida Sand con True Love, Amor Verdadero. Thank you. Amor auténtico, True Love, Aida Sand, el nombre de una cantante y pianista sueca de 32 años con debut en 2007. Un disco excelente que se llamó Meet Me Around Midnight, algo así como Encuéntrame alrededor de la medianoche. Además, en su familia la música ha sido siempre importante. Su padre, por ejemplo, un cantante de ópera, su madre, una mujer que ha demostrado su vigor musical, fundamentalmente en el gospel, en la iglesia, y ella, una chica que comenzó con solo 8 años con los estudios de violonchelo, otra de las prodigio, desde luego, a esta parte del mundo. Aida Sand, en el país de los sueños, dando paso inmediatamente a Greg Bale con su Smooth Jazz Classics. De nuevo estamos ante un puñado de versiones, 13 canciones concretamente. Esta es una de ellas. Greg Bale con Your Biggest Part of Me, eres la parte más grande. Bienvenidos. Thank you. Bellísimo sonido del saxofonista Greg Bale, del grupo Fatburger y uno de los miembros regulares de la banda Kilauea, un grupo debutante, recordemos, en 1991 exactamente, con la producción entonces de alguien también muy conocido en los ambientes del smooth jazz, el guitarrista e ingeniero de sonido Russ Freeman, uno de los miembros fundadores de los míticos Rippingtons en Los Ángeles, todo ello desde California. El caso es que Greg Bale toca el saxofón, debutó en el 95 con Emotion y ha ido lanzando a través de los años varios discos tan interesantes como esta producción de 2010, Smooth Jazz Classics. Retorno inmediatamente de California a Filadelfia, a Pensilvania. Nos vamos con Voice to Men una vez más. Versión de una maravillosa canción de los Beatles. Del álbum Rubber Soul, la versión original de In My Life. All my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends, I still can recall. Música espléndida desde Filadelfia, versión de In My Life, uno de los temas que Beatles, como decíamos antes, incluyeron en el disco de finales del 65. Lo publicaron en torno al 3 de diciembre de aquella temporada. Por cierto, es una canción de John Lennon, pero tenemos muchas más aún por delante. Got me feeling like a horse that never left the post. I lie in my room, staring up at the ceiling. Spring can really hang you up the most. Morning's kiss wakes trees and flowers, and to them I'd like to drink a toast. A walk in the park, just Spring can really hang you up. was a gracious home. But when I keep praying for snow to hide the clover, spring came really hang you. Qué maravilla, absolutamente sensual y elegante. Una propuesta interesantísima con las voces de Joe Kraus, I Heard It Through the Grapevine, y como protagonista un músico que nació en Bradenton, en Florida, en 1941, a pesar de que creció en la ciudad tejana de Lubbock, el lugar donde comenzó a tocar el saxo a los 13 años de edad. En Rochester, en Nueva York, hablamos de Pee Wee Ellis. Empezó a dedicarse pues ya al saxo como profesional, al mismo tiempo que perfeccionó su destreza con el instrumento junto al maestro Sonny Rollins en el verano de 1957. James Brown lo llamó en el 65, un tipo espléndido que a través de los años ha defendido como teclista, arreglista y compositor afroamericano, además de saxo, un elevado número de piezas de alta calidad. Vamos inmediatamente con el sonido de Radka Tonev. Ellen Radka Tonev es el nombre de esta mujer que nació en octubre del 82, una cantante de jazz noruega que estudió en el Conservatorio de Oslo y que interpreta de esta guisa. Es un disco llamado Live in Hamburg, en directo desde Hamburgo, una producción que nació exactamente en 1992, pero que en cambio fue grabada bastantes años antes, concretamente en el 81. curiosas dos intervenciones. Recapitulemos, Radka Tonev, una cantante de jazz noruega nacida en junio de 1952, que se quitó la vida con poco más de 30 años, hija del cantante de origen búlgaro Tony Tonev, Ellen Radka Tonev, nacida en Oslo, y una de las mujeres que participó en el Festival de Eurovisión en el año 1980, exactamente, representando a su país. Además, disfrutando de esta versión, a la que ya hemos hecho referencia hace algunos minutos, del álbum compilatorio Erotic Moments 2, de Pee Wee Ellis con Joe Kraus, I Heard It Through the Grapevine, lo escuché a través de un rumor. Concluyendo ahora, lo hacemos inmediatamente con Pamela Williams y su Chameleon, su camaleón. Esta es una de las mejores porciones de esa producción de 2010, Lost Without You, Perdido Sin Ti.